Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, ¿qué tal? Saludamos a todas y a todos los que nos acompañan en América Latina, el Caribe y el mundo para presentarles esta emisión de Aler Contacto Sur, la primera de este miércoles 23 de octubre. Les acompañamos en la asistencia técnica Brian Altuve, en la conducción Héctor Escandel desde Caracas, Venezuela, junto a toda la red de corresponsales de las emisoras afiliadas a Aler Satelital. Gracias por permitirnos a esta hora entrar hasta sus hogares. Estamos listos y preparados ya para contarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Vamos con los titulares. Atención, porque nuevo boletín en Bolivia le abre las puertas a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Atención, porque en Chile Sebastián Piñera, el presidente, hizo mea culpa. Pidió perdón y anunció un paquete de medidas sociales. Y en Venezuela continúa el paro de docentes. Las aproximaciones dicen que en la primera jornada cerca del 80% de los maestros no fueron a las escuelas. Vamos a comenzar a esta hora de la mañana con lo último, lo que va ocurriendo en Bolivia tras las elecciones del pasado domingo, después de la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Fue emitido un segundo boletín, o mejor dicho, un tercer boletín, en el que da cuenta de una diferencia porcentual entre Evo Morales y el representante de la oposición, Carlos Mesa, de 9,48 puntos porcentuales. Este nuevo cómputo le abre la posibilidad a una elección de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de Bolivia. Nuestra red hermana en Bolivia, Herbol, titula a esta hora: segunda vuelta se disputa entre decimales, definen Potosí, Chuquisaca y Beni. Ampliamos la nota porque el órgano electoral llegó al 96,78% de escrutinio en las actas de votación. La madrugada de este miércoles, el cómputo del órgano electoral plurinacional llegó, repito, a 96,78% de avance, y los datos señalan que Evo Morales le faltan decimales para evitar la segunda vuelta. En este contexto, todavía falta por contar actas departamentales de Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni tiene que repetirse la votación en 4 mesas electorales. Al 96,78% del cómputo, el MAS tiene 46,49% de los votos, mientras que la Comunidad Ciudadana llega a 37,01% de los votos. Es decir, que con estos datos, Evo Morales lleva una ventaja de 9,48 sobre Carlos Mesa. Para que no haya segunda vuelta, la diferencia debe ser de al menos 10 puntos porcentuales. Hay que decir que en la tarde-noche del pasado martes renunció el representante, el segundo al mando, el segundo a bordo del Tribunal Supremo Electoral, ante las sospechas y denuncias de fraudes electorales. En las próximas horas se esperan que continúen las movilizaciones en Bolivia en favor y en este caso en respaldo al Tribunal Supremo Electoral y en respaldo a Evo Morales, y también las protestas, las manifestaciones para exigir que se cuenten todos los votos y garantizar la segunda vuelta. Avanzamos, vamos con más noticias. Vamos ahora hasta Chile. Seguimos el pulso a lo que va ocurriendo en la República de Chile después de las protestas, el toque de queda. El presidente de ese país, Sebastián Piñera, anunció medidas económicas que se corresponden a la agenda social. Aumento inmediato del 20% a las pensiones básicas solidarias, salud y medicamentos para asegurar a las familias con enfermedades catastróficas, ampliación del convenio con las farmacias para reducir el precio de las medicinas, creación de un ingreso mínimo garantizado de 350 mil pesos a menores de 18 años y mayores de 65, revisión de tarifas eléctricas para estabilizarlas, creación de defensorías de víctimas para ayudar a personas que sufren de la delincuencia. ¿Qué dijo Sebastián Piñera? Lo escuchamos. Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos escuchado con mucha atención y con mucha humildad, porque nos han entregado un mensaje muy potente. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Recuerdo, esta agenda social no va a solucionar todos los problemas que aquejan a las familias chilenas, pero es un esfuerzo grande y significativo para mejorar la calidad de vida, y muy especialmente de los más vulnerables, de la clase media, de los más postergados. Bueno, ya escuchaba usted la parte del comunicado que emitió el presidente de Chile, Sebastián Piñera. En las próximas horas se esperan que las movilizaciones continúen de parte de la sociedad civil, de las familias que han protestado desde hace más de una semana. Primero, en contra del aumento del pasaje del metro. Luego, esta protesta se redimensionó con demandas sociales. Ha dado una primera respuesta. Ahora los movimientos sociales y las familias en Chile buscan garantizar que lo que haya dicho Sebastián Piñera en realidad se cumpla. En Venezuela sigue el conflicto entre los maestros y el Estado venezolano. Exigen mejores reivindicaciones salariales y hoy se va a desarrollar el segundo día de paralización de actividades. En vivo y en directo a esta hora desde Radio Fe y Alegría, Alexander Medina nos amplía. Alex, adelante. Hola Héctor, buen día, saludos a América Latina. Sí, este martes 22 se cumplió el primer día de paro docente en Venezuela, convocado por 8 gremios de educadores, y según los reportes de estas propias organizaciones sindicales, entre un 75 y 80% se habría notado la ausencia de los maestros en la mayoría de los planteles públicos. Las razones de este paro se mantienen vigentes: reclamar un salario digno y justo para los docentes, reparación de las escuelas y optimización del programa alimentario escolar para más de 8 millones de estudiantes. Griselda Sánchez, dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros, anuncia que de no haber una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Educación este miércoles 23, segundo día de la huelga, no dudarán en convocar a un nuevo paro, pero en esta ocasión de 3 días seguidos. Obtenemos respuestas satisfactorias. Esta semana nosotros vamos a estar organizando nuestra agenda para convocar a un paro de 72 horas. Y si no se cumple lo que nosotros estamos pidiendo, que es la liberación del pasaje estudiantil para todos los jóvenes del país mientras pasa esta hiperinflación generada por el gobierno nacional, que se habiliten el 80% de las instituciones que hoy se encuentran en el piso, que se les cancele a los todas sus bonificaciones, sus deudas contractuales, que el jubilado se le reivindique con sueldo su labor durante tantos años que entregó a la docencia, que se cumpla con un HCM que permita tener calidad de vida, que además tengamos un seguro funerario que permitamos tener un sepelio digno como ciudadanos, como venezolanos que somos. Si no se cumple con todo eso, bueno, pues lastimosamente nosotros estaremos llamando a nuevas acciones. Del lado del gobierno no ha habido mayor pronunciamiento. Sí se ha conocido que desde el despacho del ministro Aristóbulo Isturiz se ha dictado la orden de hacer un censo en las escuelas para determinar quiénes de los educadores se sumaron al paro y sancionarlos con el descuento de días de trabajo y amonestaciones por escrito. Acción que han calificado los sindicalistas como ilegal, ya que por la normativa jurídica a estos trabajadores de la educación les asiste el derecho a la protesta cuando padecen situaciones desiguales en sus condiciones laborales y socioeconómicas. Y este es el caso de los 300.000 maestros venezolanos, más de la mitad no gana más de $5 mensuales. Desde Venezuela, Alexander Medina para Contacto Sur. Bueno, y de Venezuela, vamos a México. En México la violencia, la inseguridad sigue desatada. Asesinan a 98 personas por día, según los últimos datos que han sido revelados. La mitad de los asesinatos fueron en Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y Michoacán, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Repito, 98 personas asesinadas por día. El informe lo presenta Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. En México asesinan a 98 personas todos los días. Desde principios de año, 98 personas fueron asesinadas en promedio cada día en México. La mitad de los asesinatos fueron en Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Veracruz y Michoacán. Esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras de incidencia delictiva de enero al 31 de septiembre de este 2019 reportan 26.638 personas asesinadas durante los primeros 9 meses del año. De estas, 2.916 fueron registradas solo el mes pasado, lo doble que en el mismo periodo de 2015 y un 3% más que el año pasado. Culiacán fue el escenario de enfrentamientos entre soldados y pistoleros el jueves pasado, durante el fracasado operativo para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Sin embargo, las cifras de violencia ahí se mantienen menores a las de Tijuana y Ciudad Juárez, en otros estados de la República Mexicana, y poco menores a las de Acapulco, en Guerrero. En cuanto a la violencia feminicida, las autoridades reportaron 748 mujeres asesinadas por razones de género desde inicios del año, la mitad de las cuales fueron en Veracruz, 146, el Estado de México con 81, Nuevo León 53, Puebla 47 y la Ciudad de México con 40 feminicidios. Si a las cifras oficiales de feminicidios se suman los asesinatos cuyas víctimas fueron mujeres, el Estado de México aparece como el lugar más letal para ser mujer, con 339 asesinadas entre enero y septiembre, seguido por Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, donde las cifras de asesinatos rondan los 200. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Al cierre del informativo vamos a ir hasta Argentina porque organizaciones de la agricultura familiar de la provincia de Santa Fe se reunieron en un foro agrario soberano y popular que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a recibir a esta hora el informe que ha preparado Hernán Agustín. Saludos amigos y amigas de Latinoamérica y el Caribe. Organizaciones de la agricultura familiar de la provincia de Santa Fe se reunieron en un foro agrario soberano y popular que se desarrolló en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. José Luis Castillo, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, repasó la importancia del encuentro. Lo que más rescato es que este evento se puede hacer en la universidad, donde está el mundo académico, del conocimiento, buenísimo. Juntamos dos actores muy importantes, el productor, el trabajador del territorio y el investigador. Los 300 participantes de unas 50 organizaciones retomaron los 21 puntos que se acordaron en el Foro Agrario Nacional realizado en el mes de mayo en la capital del país, donde habían analizado las consecuencias del ajuste soportado desde hace 4 años, con el cierre de programas y despidos, como lo recordó Silvia Magzik, una trabajadora despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar. En mi caso fueron 10 años de trabajo y el despido que fue el 31 de agosto. Previo a eso nos habían solicitado de alguna manera que reempadronemos a los sujetos de la agricultura familiar en lo que era el monotributo social agropecuario, que esto era claramente darles de baja de esta ayuda. O sea que de alguna manera es como que contribuíamos perversamente a despedir a los agricultores familiares de esta herramienta. Con la mira puesta en los nuevos gobiernos provinciales y en un cambio en nación, las organizaciones preparan un programa de acciones que a partir del 10 de diciembre tenga presente a las más de 250.000 familias de agricultores familiares y a comunidades indígenas, según destacó Marta González, integrante de la comunidad Mocovica y Astas. En una comunidad lo que se trata de de comer, de mantener es justamente las costumbres ancestrales, que son las que mantienen justamente ese esa conexión con la naturaleza, con el medio ambiente y con el cuidado sobre todo. Como dirigente, el trabajo y la responsabilidad que tenemos es encaminar justamente a los jóvenes y mostrarles de que los pueblos indígenas, si no tienen tierra, son pueblos perdidos. Agricultores familiares y comunidades indígenas aseguran que un programa que fortalezca la producción agroecológica puede acercar alimentos sanos y económicos a las comunidades, a la vez que cuidar el medio ambiente. Desde Incupa Argentina reportó Hernán Agustini. Muchísimas gracias a todas y a todos por la participación. Gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares en esta primera emisión de Aler Contacto Sur. Desde Caracas, Venezuela, nos despedimos. Brian Altuve en la asistencia técnica y en la conducción, Héctor Escandel. Que tengan todas y todos el mejor miércoles posible. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.